y la mueve, mueve, mueve, bien sensual. Y pintó, pintó el arrebato guacho. Bailen todos como lo hago yo, bailen mi cumbia, esta cumbia, pa' que muevan la cadera, pa' que muevan la cadera, esa chichi la noche entera. Pa' que muevan la cadera, pa' que muevan la cadera, esa chichi la noche entera. Mueve, mueve, mueve, bien sensual, se amaga pa' acá, bien sensual, se amaga pa' allá, bien sensual, pa'lante y pa' atrás. La mueve, la mueve, pa'lante y pa' atrás. La mueve, la mueve, pa'lante y pa' atrás. Bailen todos como lo hago yo, bailen mi cumbia, esta cumbia. Pa'lante y pa' atrás. La mueve, la mueve, pa'lante y pa' atrás. La mueve, la mueve, pa'lante y pa' atrás. La mueve, la mueve, pa'lante y pa' atrás. Bailen todos como lo hago yo, bailen mi cumbia, esta cumbia, pa' que muevan la cadera, pa' que muevan la cadera, esa chichi la noche entera.